Programa de la vida y el canto para el sábado 4 de agosto. Nota a Borges. Es la cuarta nota del ciclo de Borges. Sale al aire 13 horas 10 minutos. En este mes de agosto, en el que Jorge Luis Borges cumple 80 años, seguimos dialogando con él sobre su vida, sus gustos y su obra. Hoy nos acompaña en el diálogo un querido amigo, un inteligentísimo hombre de letras, que es Roy Bartholomew. Háblenos de Macedonio Fernández. Macedonio Fernández era el más silencioso, el más lacónico de los conversadores. Yo recuerdo que durante, digamos, una noche, él solía hablar 3 o 4 veces, pero lo que él decía era siempre memorable. Al mismo tiempo era tan cortés que siempre atribuía sus opiniones al interlocutor. Tenía una voz muy pobre, más o menos como la mía, entonces él miraba a la derecha o a la izquierda y decía, vos sin duda habrás observado, y luego venía algo asombroso. Pero él no quería dar eso como su opinión, él la atribuía siempre al interlocutor. Pero necesitaba el dominio de una técnica muy rara de conversación. No, porque es muy difícil. ¿O no, era una cortesía natural? No, era una cortesía natural, como usted dice. Él siempre lo hablaba así. Bueno, había ciertos escritores que él quería mucho y les atribuía opiniones. Él decía, bueno, como decía Cervantes, entonces alguien le decía, pero no, Cervantes dice lo contrario en tal parte. Por ejemplo, en el pueblo, la segunda parte del Quijote. Bueno, pero eso lo puso para quedar bien con el comisario, decía él. Simplemente. Además, él no dejaba que la realidad lo estorbara. Yo recuerdo que un primo mío, Guillermo Juan Borges, que ha muerto, había pasado un año en la escuela militar en Río Santiago. Macedonio Fernández le dijo, muchos provincianos allí, sin duda, que estaban tocando siempre la guitarra. Entonces, mi primo le dijo, no, yo no he ido a tocar la guitarra en todo un año. Macedonio se dio vuelta a mí y me dijo, ya ves, un centro guitarrístico notable. Porque él no dejaba que la realidad molestara sus opiniones. Él seguía pensando. ¿Él tenía conciencia de su ingenio? No, ¿lo ejercía con autoridad y a sabiendas de que dueño? No, yo creo que no. Yo creo que cuando él parecía ingenioso estaba pensando en voz alta. Estoy seguro de ello. Porque si uno se reía, él se incomodaba. No, él estaba pensando en voz alta. Yo diría que se pasó la vida pensando, que lo que él ha escrito es una parte mínima de lo que pensó, y que quizá fuera mejor pensador que escritor. Claro, eso es interesante preguntarle a Borges, sí. Si los textos de Macedonio reflejan su genio. No, yo por ejemplo, y esto lo he dicho en un poema hace poco, yo por ejemplo, para leer a Macedonio, necesito leerlo con la voz de Macedonio. Y la gente que no ha oído esa voz y que no ha visto esa cara no pueden leer a Macedonio. Por eso muchas de las generaciones nuevas los encuentran ilegible. Usted una vez me dijo que el personaje literario más apasionante que recordaba era Sócrates y agregó, inventado por ese genial novelista llamado Platón. Bueno, es un plagio mío de este Bernard Shaw. Bueno, no se parece. Bernard Shaw habló de los grandes dramaturgos. Por ejemplo, Boswell, que inventó a Johnson. Claro. Los evangelistas, que inventaron a Jesucristo. Platón, que inventó a Sócrates. No se parece. Luego él heredaba la sucesión apostólica. No, el caso de Macedonio no. ¿No lo inventó Borges? No, en todo caso lo inventamos entre muchos. Entre ellos mi padre, por ejemplo. Mi padre que tiene una veneración por Macedonio Fernández. Y luego, bueno, César y Santiago Daboe, Pérez, claro. Ruiz, Fernández Latour, Éramos otros, éramos algunos de ese grupo. Mi primo Guillermo Juan Borges, éramos unos pocos. Creo que después de muerto Macedonio aparecieron amigos de él que no lo habían visto nunca. Y yo creo que Pirú no llegó a conocerlo, pero que Pirú llegó a convencerse de que lo había conocido. Sentía nostalgia por él, pero yo creo que nunca se vieron realmente. Y Bioy Casares lo vio un par de veces nomás. Tuvo la mejor impresión de él, pero fue una impresión efímera. Pero es muy interesante, Borges, eso. Mire usted, por ejemplo, hace 30 años yo estaba estudiando en México, en esa época yo tenía 20 más o menos, y ahí me encontré con muchos muchachos mexicanos que tenían mi edad y que naturalmente nunca lo habían visto Enrique Sureña. Pero a fuerza de leerlo y de recordarlo con cariño, era como si lo hubiesen conocido. Sí. Y nosotros jurábamos por don Pedro. Pero qué bien, y ellos no lo habían conocido. Es un lindo juramento, ¿eh? Claro. Ahora, Macedonio, por ejemplo... Yo recuerdo que De Quincey habla de un predicador que decía que juraba tal cosa, por tal otra, por lo demás allá, por la Ilíada, por la Odisea. Qué lindo. Lindísimo, ¿no? Ahora, Macedonio era como el caso de don Pedro, por ejemplo. ¿Él era su mejor obra? Ah, sí, yo creo que sí. Él indudablemente mismo. Sí. Ahora, ¿él lo perseguía ese logro como no, Enrique no. Sureña lo hizo, indudablemente, ¿no? No, yo no creo, yo creo que... ¿Era más natural en él? No, yo... ¿No era un proceso intelectual No, tan yo no creo que Macedonio Fernández deseara guiado. La fama. Bueno, pero es que de todo escritor puede decirse que deja dos obras. Una la escrita y la otra la imagen que queda de él. Borges y el otro. Borges y el otro, sí. Claro. Salvo que en mi caso Borges me parece muy incómodo y el otro que soy yo me parece, bueno, más tolerable. Y recién usted... Por ejemplo, en el caso de Wilde. Uh-huh. Tenemos una imagen de Wilde, una imagen así de un hombre encantador, que es muy superior a cualquiera de sus libros. Me parece que sería una lástima tener que juzgarlo a Wilde por su obra. Pero quizá a la larga ocurre eso. Quizá a la larga la imagen del hombre borre a la obra. Quizá, digamos, seamos irrespetuosos, ¿por qué no, ya que estamos solos? Quizá nuestra memoria del Quijote, nuestra imagen del Quijote, sea superior al libro. ¿Es verdad? Yo creo que sí. Pero quizá una de las obras del libro sea crear esa imagen. Y cuando lo leemos y lo buscamos página por página, bueno, podemos no encontrarlo. No encontrarlo del todo. Sí, eso puede ocurrir, sí. ¿Ocurre, no le parece que puede ocurrir también con el Martín Fierro? No, pero con el Martín Fierro ocurre otra cosa. Yo creo que cuando hablamos del Martín Fierro de Lugones, del Payador, año 1917, y no del Martín Fierro de Hernández. El Martín Fierro de Hernández era, digamos, un alegato contra la leva. Tenía un propósito político bastante limitado, pero luego Lugones lo leyó y se le ocurrió esa idea rarísima de que Don Quijote, de que Martín Fierro fuera un paladín, cosa que hubiera escandalizado a Hernández y a los contemporáneos de Hernández, o a Brusac, por ejemplo. De modo que yo creo que ahora, cuando leemos el Martín Fierro, sin querer, lo que estamos leyendo es el Payador de Lugones, es la imagen de Martín Fierro que creó Lugones y que ciertamente no hubiera compartido Hernández, que veía en Martín Fierro un pobre hombre obligado a ser un prófugo, un desertor, un borracho, un asesino, un soldado que se pasa al enemigo, como eran los indios entonces, un desdichado de la conquista del desierto. Pero usted ha reconocido en el libro de Hernández. Ah, no, desde luego. Valores literarios. Pero desde luego, yo creo que no hay ninguna duda de ello. Yo creo que es un gran libro, pero no es un gran libro, digamos, éticamente. No puede ser tomado como modelo por nadie. Pero las virtudes literarias ahí están y son enormes, ¿eh? Viene uno como dormido cuando vuelvo del desierto. Veré si explicarme acierto entre gente tan bizarra. Y al sentir la guitarra de mi sueño me despierto. Es lindísimo eso. Y luego hay otra cosa, la llanura. La llanura que no se describe nunca. A diferencia de lo que ocurre en Don Segundo Sombra, por ejemplo, pero cuya gravitación se siente. Uno siente la llanura todo el tiempo en Martín Fierro. Y no hay una sola descripción, porque él sabía que tenía que ser únicamente narrativo, que no podía perderse en descripciones. ¿Eso significa genio literario? Yo creo que sí. Y al mismo tiempo, yo diría que en el caso de Hernández, era un genio literario inocente, que él no sabía lo bien que le estaban saliendo las cosas. Y posiblemente le salieron muchas cosas más allá de su voluntad, como debe ocurrir en toda obra literaria, que tiene que existir más allá de lo que se propone el autor. En el caso de Martín Fierro, desde luego, yo diría que hubo algo misterioso. Estaba su pieza de hotel, Hernández, cerca de la Plaza de Mayo, estaba escondido, participó en la conspiración para asesinar a Urquiza, luego se puso a escribir, creo que en una semana o 10 días le salió aquello, y él había vivido toda su vida para escribir esa obra, y él no lo sabía. Es un gran libro, pero no creo que pueda ser una enseñanza para nadie, sobre el personaje, es horrible. El personaje es un malevo sentimental que casi se adelanta al tango, un malevo que se tiene lástima, lo cual es espantoso, ¿no? En el caso de Hernández, al escribir la segunda parte, tiene igual valimiento literario. No, yo creo que no, yo creo que es muy inferior, ¿no? ¿Sí? ¿No le parece? Además es un personaje tan horrible como el viejo Vizcacha, que es un más atroz que Martín Fierro, lo cual es mucho. Bueno, el viejo Vizcacha es un personaje realmente lamentable. Dice Martínez Estrada que es desde el punto de vista literario, es el personaje mejor dibujado de la obra, Vizcacha. Sí, y desgraciadamente es el que ha tenido más discípulos, ¿no? Porque toda la historia argentina procede del viejo Vizcacha. ¿Será porque tiene razón, será porque tiene razón Martínez Estrada? Sí, posiblemente. Generalmente tenía razón Martínez Estrada. Usted habló de Muerte y Transfiguración de Martín Fierro como de un libro formidable. Sí, muy lindo libro. Pero es muy curioso porque él incluye en ese libro un cuento mío. Y lo incluye para defender un argumento de él, y mi cuento dice todo lo contrario. Porque según la tesis de Martínez Estrada, el sargento Cruz viene a ser como el doctor Hyde, claro, de Jekyll, que sería Martín Fierro. La otra cara de la moneda, la cruz de la moneda. Sí, la cruz de la moneda, exactamente. Y yo creo que no, yo creo que Cruz es un personaje más querible que Martín Fierro. Y muy raro, además, porque muy raro, posiblemente no me haya ocurrido nunca, el hecho de que un sargento de la policía se ponga de parte del criminal a quien va a arrestar. No ha ocurrido nunca eso. Eso tiene que ser una invención de Hernández. Pero le salió muy bien. Y la muerte de Cruz, sí, es uno de los pasajes que salva la segunda parte de Martín Fierro. ¿Usted recuerda? De rodillas a su lado yo lo encomendé a Jesús. Faltó a mis ojos la luz. Tuve un terrible desmayo. Caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a Cruz. Como si no hubiera querido mencionar la muerte de Cruz. Pasa sobre ella como si lo doliera todavía el recuerdo. Curioso también la muerte de Don Quijote. La muerte de Don Quijote también. Que se ve que está muy emocionado Cervantes porque balbucea. Casi no lo quiere decir. Sí, casi no lo quiere decir. Dio el espíritu, casi. Sí, quiero decir que se murió. Y esa torpeza corresponde a la emoción de Cervantes y una gran destreza literaria, una gran destreza involuntaria, desde luego, porque renuncia a una frase de efecto. Dio el espíritu, quiero decir que se murió. Además, una gran elegancia natural. Una gran elegancia, sí. Borges, la presencia permanente de la muerte en la obra de Hernández, que anda aguaitando a los personajes por ahí, ¿no le habrá dado la grandeza y la inmortalidad a la obra? Sí, pero es natural que la muerte estuviera aguaitando, como usted dice, porque quiero decir que si se piensa en la frontera, si se piensa en los indios, si se piensa en la guerra, es natural que es ocurra violento, eso. Claro. Pienso que puede ser el gran tema y entonces ilumina. Parece paradójico que la muerte ilumine, pero ilumina toda la obra, ¿no? Además yo recuerdo unos versos de un parador. La vida no es otra cosa que muerte que anda luciendo. Qué lindo, ¿eh? Sí. La vida no es otra cosa que muerte que anda luciendo. Ahí tenemos la idea de la muerte y de la luz, de la muerte luminosa. Hablando del Martín Fierro, entonces aparece otro tema, Borges, que es la literatura gauchesca. ¿Empieza y termina con Hernández? No, yo creo que no. Tiene un paisaje más amplio. Personalmente yo siento más afecto por Escazúe. Al fin de todo, yo sigo siendo un salvaje unitario. Como era Escazúe. En cambio Hernández, caramba, tiene ese pecado original de ser federal, de ser rosista. Y eso se nota en el libro. Escazúe como persona debe ser muy superior, ¿eh? ¿Es una escuela apasionante la gauchesca, una escuela literaria? ¿Puede ser calificada como escuela literaria el gauchesco? En todo caso, el general Mitre lo entendió así, porque cuando Hernández le mandó un ejemplar de la primera parte del Martín Fierro, año de 1872, Mitre le contestó con una carta muy conceptuosa, como se decía entonces, elogiando el libro, pero diciendo entre otras cosas, Hidalgo será siempre su Homero. como diciendo, bueno, yo conozco la historia del buceo Checa, yo sé que Bartolomé Hidalgo fue el primero. Entonces le dijo eso al pasar, así con toda cortesía, Hidalgo será siempre su Homero. Sí. Hablaba de Bartolomé Hidalgo, sí, aquel al que Rojas calificó de barbero. Sí, es y cierto. Que dicen los que han estudiado su vida que era un hombre muy leído. Ah, bueno, yo no sabía eso. Sí. Yo sé que murió tuberculoso en Morón, que él, durante un tiempo, él vendía sus versos impresos en grandes hojas de colores. Los bibliógrafos podían buscarlos. Y luego en Morón los vendía también. Pero el hecho, en Buenos el Aires hecho, y luego en el pueblo de Morón. ¿Sí? El hecho de que haya sido un hombre, de evidentemente, de ciudad, Hidalgo, otro concepto suyo, Borges, el de que el gauchesco fue un género literario ignorado por los gauchos, luego, e hijo de los hombres de la ciudad. Eso es evidente. Como la palabra gaucho también, que no se usa nunca en el campo. La palabra pampa tampoco se usa. Es una de las falsedades de un segundo sombra que se hable de gaucho y de pampa. Porque yo en el campo debo decir siempre el campo y paisano, nunca gaucho ni pampa. Pero eso puede corresponder a una nostalgia de la ciudad por el campo también, ¿eh? Pero no tienen ese género otros países americanos. No. No tienen, curioso, un paralelo. Claro. De modo que es absurdo decir que el gaucho cree ese género. Porque ¿por qué el cowboy no cree un género? O el llanero otro. O el guaso chileno otro, no. Pero el cowboy creó un género que es el western. Un género cinematográfico. Eso sí, pero no sé si fue creado por cowboy. Yo diría que no, ¿eh? Lo inspiró, por lo menos. Lo inspiró, bueno. Sí, lo inspiró. Háblenos del western, de las películas de cowboy. Bueno, cuando yo frecuentaba el cinematógrafo, cuando mis ojos podían ver, a mí me gustaban mucho dos tipos de películas. Los westerns y las películas de gangsters. Sobre todo las de Joseph von Sternberg. Yo pensaba, qué raro, los escritores han olvidado que uno de sus deberes es la épica. Y aquí está Hollywood, que comercialmente ha mantenido la épica, en una época en que estaba olvidada por los escritores, o casi olvidada. Y Hollywood ha salvado ese género. Ese género que la humanidad necesita, además. Ustedes, las películas de cowboy son populares en todo el mundo. ¿Por qué? Porque está lo épico en ellos. Está el coraje, está el jinete, está la llanura también. Todo eso lo acerca. Y a todos nosotros, sobre todo a los argentinos. ¿Por qué necesita el hombre lo épico? Bueno, ¿por qué necesita el hombre el amor? ¿Por qué necesita el hombre la felicidad? ¿Por qué necesita la desventura? Es un apetito elemental, yo diría, de la épica. La prueba está que toda la literatura se empieza por la épica. Esto no se empieza por la poesía personal y sentimental, se empieza por el elogio del coraje, por la alabanza. Desde Gilgamesh. Desde Gilgamesh y luego canto Musa la cólera de Aquiles. Bueno, es muy triste cantar la cólera, pero no importa, ellos lo sentían así. Y en el caso de Ulises también. Y luego el arma virumque cano de Virgilio también, ¿no? Qué rara esa frase, ¿no es cierto? En lugar de decir las hazañas, dice canto las armas y el varón. Pero no es raro las armas. Viene a ser una metáfora, ¿no? Quizá la parte por el todo. Pero le da mucha fuerza, ¿no? Le da mucha fuerza y tanto así que lo aceptamos inmediatamente, que no pensamos que es una metáfora. No pensamos que se trata de un truco literario. Lo aceptamos inmediatamente. Arma virumque cano. Es rarísimo. Borges, ¿no cree usted entonces, pareciera que lo cree, que el hombre está necesitando del tono épico en la literatura? Pero porque sí, el confort y los aparatos y la buena salud y la, bueno, gimnasia han ablandado al hombre, sí, lo han despojado de heroísmo. Sí, posiblemente sea eso, pero yo creo que siempre se necesita lo épico. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca he llorado leyendo textos sentimentales. En cambio, he llorado leyendo textos épicos. Y sigo llorando leyéndolos. En cambio, si yo leo, por ejemplo, la muerte de alguien, historias sentimentales, eso no me toca. Los rasgos de valor, sí. Lo siento profundamente, quizá porque soy un cobarde. Recuerdo, Borges, que volviendo usted de uno de sus viajes a Inglaterra, me contó que en, no sé si en Oxford o en Cambridge, usted vio que habían puesto en una de las paredes, sí, los nombres de los alemanes que habían muerto en la guerra. Sí, sus compañeros de Inglaterra, sí. Sus compañeros, sí, ingleses. Sí, y que bien recuerdo que usted me lo contó llorando. Sí. Pero es que es espléndido eso, ¿eh? ¿No le parece a usted? De una lealtad asombrosa, ¿no? Quiero decir que... De una lealtad épica, realmente. Que en Inglaterra se celebre la memoria de aquellos que murieron luchando contra Inglaterra. Eso no importa, lucharon por su patria. Está bien. Sí, yo lloré cuando vi eso. Uh-huh. Y luego también me emocionó mucho cuando estuve en la catedral de Yorkshire, de Five Sisters, y vi un museo con unas pocas y pobres armas escandinavas. Y leí una inscripción que puso Sir Herbert Reed, Viking Yorkshire, Yorkshire de los Vikings, que también habían sido enemigos. Claro. Pero ellos lo sentían, bueno, como antepasados también. No nos salgamos de Inglaterra. Usted hace poco estuvo en la casa de Kipling. Sí, me contó, además a mí me gusta estar en Inglaterra. Me contó cosas muy curiosas sobre la biblioteca de él. Sí, la biblioteca de Kipling era una biblioteca de libros informativos. Era una biblioteca de libros de viajes, de libros sobre temas militares y navales. Luego estaba llena de objetos de la India, del Tíbet, de la China, del Japón. Y luego todos los libros eran libros de información. Como si Kipling supiera que en cuanto a poesía él se encargaba de eso. Lo que él pensaba eran estímulos. Hablemos entonces de otra biblioteca. ¿Cómo era la biblioteca en la que usted se crió? Bueno, yo tengo la impresión de que era infinita, pero yo no creo que fuera realmente así. Pero estaban la Enciclopedia Británica, la Enciclopedia de Chambers. ¿Quién había armado esa biblioteca? Mi padre. Luego muchos libros de psicología, porque era profesor de psicología. Y luego había muchos libros también, bueno, libros argentinos. Yo recuerdo que ahí estaban, había muchos libros olvidados ahora de Gutiérrez, de Eduardo Gutiérrez. Y el Fausto, dedicado por el senador del campo de mi abuelo, eran amigos. De la biblioteca aquella, que era de su niñez en Adrogué, usted hablando en Adrogué dijo, tenía mi padre un volumen publicado por una editorial de París, de esos tomos rojos con adornos y letras de oro, y ahí estaban las siete maravillas del mundo. Entre ellas el laberinto, una suerte de anfiteatro con endijas muy angostas y artificios cerrados. Se advertía que era alto, más que los hombres y los cipreses. Yo pensaba, si tuviese una lupa y la suerte de ver bien, podría descubrir al minotauro. ¿Y verdad todo eso así? Desde luego no lo vi, pero el laberinto estaba cargado de ese monstruo, de ese hombre que es un toro o de ese toro que es un hombre, lo que dio algún horror a mis noches. Y recordó usted que en Adrogué leyó el Facundo, el Fausto del Campo, esa acción Santa Matar a Rosas. Sí, la Amalia de... Amalia, un tomo de Grusac, sí. Los dos cuadernos del Martín Fierro, los tres volúmenes de Ascasubi, Hormiga Negra, Juan Moreira, Siluetas Militares, claro, también de Adrogué, Gutiérrez, sí. Donde está su abuelo, ¿verdad? Sí, está mi abuelo, sí, la muerte de mi abuelo, que fue épica realmente. ¿Estaba también la Británica ahí? No, ella se quedó en Buenos Aires, estaba en la Enciclopedia Chambers, me acuerdo. Uh-huh. Que la tengo ahora. Volvemos a su padre. ¿Quién era? Mi padre era este abogado, profesor de psicología. Era un hombre muy irónico y era muy amigo de Macedonio Fernández. Y sentía una veneración por Macedonio. Y los dos se querían mucho. Luego yo heredé la amistad de Macedonio Fernández de mi padre. Mi padre ha dejado una novela que lo encargó de revisar, de reescribir, anotando cómo quería que fuera el libro. Esa novela se titula El Caudillo. Es una novela sobre Entre Ríos en la época de Urquiza, un poco antes del asesinato de Urquiza. Es una linda novela. Y él me encargó, porque él me dijo, yo puse ahí muchas metáforas para hacerte el gusto, pero realmente son malas, hay que eliminarlas. Y es verdad, de modo que yo voy a escribir el libro, o a reescribir el libro, tal como él me encargó, suprimiendo aquellas vanidades ultraístas. ¿Qué edad tenía usted cuando murió su padre? Hay que sacar una cuenta, bastante años, difícil. 40 años. A ver, mi padre murió el año 38. Yo nací en el 99, yo tenía 39 años. Sí, y llegué a tiempo para verlo morir. ¿Me perdona, Borges? Sí. Tú quisiste morir enteramente. La carne y la gran alma. Sí. Tú quisiste entrar en la otra sombra sin la triste plegaria del medroso y del doliente. Sí. Te hemos visto morir con el tranquilo ánimo de tu padre ante las balas. Sí. La guerra no te dio su ímpetu de alas, La lenta parca fue cortando el hilo. A ver cómo concluye, tengo mucha curiosidad. Te hemos visto morir sonriente y ciego. Nada esperabas ver del otro lado, pero tu sombra acaso ha divisado los arquetipos que Platón, el griego, soñó y que me explicabas. Nadie sabe de qué mañana el mármol es la llave. Carlos, son lindos versos, aunque sean míos, ¿eh? Es un soneto a su padre. Sí, un soneto a mi padre, sí. El proceso de la ceguera de su padre fue lento. Sí, fue lento, como el mío. Sí, sí, como el mío, sí. ¿Y a su vez había algún antecedente? Sí, había mi abuela que murió ciega y mi bisabuelo que murió ciego también. Uh-huh. Sí, el lado inglés, sí. ¿De qué manera marcó el carácter de su padre su propio carácter, Borges? No, mi padre era un hombre muy valiente y yo no. Pero los dos aceptamos la ceguera. La ceguera se acepta si viene con lentitud. Es un crepúsculo de verano así, lento. No tiene mayor importancia. En cambio, la ceguera brusca puede ser terrible. Puede pensar en matarse. Para un ciego no sé si es muy importante el lugar en que está. Lo importante son algunos amigos y yo espero tenerlos. Al fin de todo, yo digo que yo vivo en Buenos Aires. Realmente yo vivo en la compañía de 5 o 6 personas a quienes quiero mucho. Y lo demás es que no me toca. Pero usted escribió, será por eso que la quiero tanto. Y hablaba de Buenos Aires. Sí, no nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Claro, uno llega a sentir como horrible el lugar en que uno está. Pero al mismo tiempo uno lo quiere. Yo diría que la patria es una mala costumbre, ¿no? Pero precisamos esa costumbre. Usted ha escrito bellos poemas a la patria. Sí, y a otros temas también. Bueno, caramba, estoy siendo muy vanidoso. No sé si he escrito solo bello poema, ¿no? Sigamos con su padre. ¿Cómo era en la conversación? ¿Fácil de conversación? Sí. Y esto muy ocurrente era. Yo recuerdo que él tenía el orgullo de su sangre inglesa. Su madre era inglesa. Sin embargo, recuerdo que él me dijo una vez, los ingleses, se habla tanto de los ingleses. ¿Qué son los ingleses? Son unos chacareros alemanes. Ni siquiera dijo que eran de otra parte, ¿no? Y además chacareros con desprecio del... Con cierto desprecio de la profesión, por la profesión. Pero no, y además, claro, claro, la idea criolla, ¿no? De preciar chacareros, ¿sí? Son los chacareros alemanes. Tenía... Y luego yo le conté eso a Macedonio, y luego él tuvo una frase parecida. Yo le hablaba del Martín Fierro, y me decía, salí de ahí con ese este siciliano vengativo. Claro, es el mismo mecanismo. Y luego también hablando de Víctor Hugo, tomó muy muy injusto, pero luego yo no comparto. Me dice, Víctor Hugo, che, ese gallego insoportable. El lector ya se ha ido y él sigue hablando. El lector ya se ha ido y él sigue hablando. Sí, el lector ya se ha ido y él sigue hablando. ¿Le parece injusta la...? Caramba, Víctor Hugo es un gran escritor. No se puede hablar mal de Víctor Hugo, me parece que es una blasfemia, ¿no? Sobre todo del poeta Hugo. Las novelas de él ahora resultan más difíciles, ¿eh? Yo traté de leer Los Miserables y fracasé. Pero no fracasó Hugo, fracasé yo. Pero ha inventado algunos seres humanos muy impresionantes en las novelas, ¿no? Sí, desde luego. Sí, yo no quería decir una palabra contra Hugo. Claro. Pero todo era que en Francia toda la gente habla mal de él. Yo asombré un poco a la gente hablando bien de Hugo en París. ¿Su padre estaba muy preocupado por el... ¿Era un hombre preocupado por el futuro de sus hijos? Costumbre que suelen tener los padres, Borges. Bueno, sí. Él me dijo que leyera mucho, que escribiera cuando sintiera esa necesidad y que no publicara, o publicara lo más tarde posible. Ahora, él sabía que mi destino sería literario. Y él me ayudó, ya que me franqueó su biblioteca, pero nunca me dio consejos directamente. Yo le mostré el manuscrito de mi primer libro, para que él lo corrigiera, y me dijo, no, dice, vos tenés que corregirlo después. Y luego yo le di un ejemplar, él nunca opinó sobre el libro, pero después de su muerte encontramos que le había guardado ese ejemplar y que estaba, bueno, lleno de correcciones que yo aproveché para la reedición. Es decir, que él lo había leído, pero nunca había opinado. Sí, no había opinado nunca sobre eso. Hay otra costumbre que solemos tener los padres, Borges, y Le pregunto si ya tenía el suyo. ¿Estaba preocupado por el bienestar económico de sus hijos? No. ¿Se preocupó alguna vez? No, que yo sepa, no. Para cuando yo no viva, ellos estén bien. Que es lo que suelen pensar los padres. Posiblemente lo pensó, pero nunca lo dijo, ¿eh? Además, él nunca habló de dinero. Vivió muy sencillamente. Él creía que el lujo era una equivocación. Tenía razón, yo creo. Es un error el lujo. ¿Quién daba el tono, el estilo a su casa, a su educación, a su estilo, a la conformación de esos chicos que eran Nora y usted? ¿Doña Leonor o su padre? Es tan difícil porque yo no los veo como distintos. Posiblemente mi madre se preocupara más. Mi padre era un hombre indiferente. Y estaba de vuelta de muchas cosas. Yo no sé realmente, es una pregunta que no he planteado nunca. Pero su agnosticismo no lo llevaba a ser descreído en forma general, supongo, le pregunto. No, a mi padre le interesaba mucho, digamos, la posible inmortalidad, aunque descreyera de ella. Claro. Pero estaba siempre leyendo libros sobre eso. Algo de lo que usted le pasa con Dios. Sí, exactamente. Mi padre me dijo una vez, es tan raro el mundo que todo es posible, hasta la Santísima Trinidad. Pero no le parecía imposible la Trinidad, todo puede ser. Alguna vez hemos hablado, justamente con Borges y Roy, en tu de casa, Roy. ¿De Evaristo Carriego? Claro, del poema de Carriego. Qué raro, ¿eh? Dedicado a la madre de Borges, en el que Carriego le dice, vulgar sinfonía se llama, y le dice en la última estrofa, y que tu hijo, el niño aquel de tu orgullo, que ya empieza a sentir en la cabeza breves ansias de laurel, vaya siguiendo la fiel ala de la ensoñación, de una nueva anunciación a continuar la vendimia, que dará la uva eximia del vino de la canción. Es cierto, es raro que Carriego viera eso. ¿Qué edad tiene usted cuando escribe Carriego ese poema? A ver, ese está en el segundo volumen. Sí, el primero es El alma del suburbio, 1907. Y este será unos años después. Y él murió el 12 de tisis, era tísico. ¿Qué reflexión le inspira esa premonición de Carriego con respecto a usted, Borges, a quien le anuncia, cuando usted tiene 7 años de edad, la gloria literaria? Yo creo que la explicación es demasiado fácil. Él sabía que mi madre me veía así, y él quería quedar bien con ella. Claro, porque dice, a doña Leonora Acevedo de Borges en su álbum, álbumes entonces, sí, recuerdo el álbum también. Pobre, estaba aprendiendo francés, y la última vez que se despidió de nosotros, en la puerta del jardín. ¿En la Rosalinda? No, era en la calle Serrano. En la calle Serrano, él le dijo a mi madre, con algo que era casi una pedantería, ¿no? Un alarde así, literario, le dijo, au revoir, madame, y le besó la mano. Además, le gustaba, amor de Francia. Le gustaba mucho los Tres Mosqueteros. Le gustaban mucho los Tres Mosqueteros, sí. Claro. ¿Es un pecado? No, yo creo que no. En cambio, admiraba a Napoleón, lo cual me parece un error. ¿En cambio? Pero que a uno le gusten los Tres Mosqueteros o el Conde de Montecristo, ¿es pecar? No, todo lo contrario. Es una prueba de buen gusto literario. ¿Escribía bien Dumas? Yo diría que sí. Digo, si se examina página por página, no. Pero libro por libro, sí. Y memoria por memoria, sí. Claro que escribía bien. La prueba está que está la eficacia de la obra. Carriego, usted ha dicho que inventó el barrio, el suburbio. Yo creo que sí, ¿eh? Además, yo creo que él trabajaba con recuerdos de infancia, porque para mí lo que yo recuerdo ya no era así. Es decir, que Carriego, en 1907, había escrito con recuerdos del 90 y tantos, o del 90. Porque si el barrio hubiera sido tal como lo describe Carriego, no habría vivido él allí, y nosotros tampoco. Y mucha gente que vive allí. Yo creo que él exageró ciertos rasgos. porque se dio cuenta de que lo precisaba sobre su obra. ¿Eso es un recurso literario de creo, buen escritor? Yo creo que sí. Además, un escritor tiene que hacerlo, tiene que elegir. Garrigo eligió lo que le servía. Puesto que nadie leyendo El alma del suburbio sospecharía que la familia de Garrigo vivía allí. O que la familia de Guido Spano, o que la familia de González Sacha, o que la familia de Borges, digamos. Eso no se ve en el texto. ¿La obra de Garrigo y Garrigo mismo son un camino hacia el tango? Yo creo que sí, y hacia lo más llorón del tango también, ¿eh? Yo diría que Garrigo empezó rozando lo épico, cuando escribió El Guapo, por ejemplo. El barrio lo admira, cultor del coraje. Le cruzan el rostro de estigmas violentos. Hondas cicatrices y tal vez le halaga llevar imborrables adornos sangrientos, caprichos de hembra que tuvo la daga. Bueno, ahí estaba lo épico, es decir, la milonga. Y luego después ya viene la otra parte de la obra de Carriego, la costurrita que vio con el mal paso, todo eso ya es el tango, toda esa desventura que es el tango. Y esto nos lleva a un tema muy interesante, que es el paso de la milonga al tango. Pero ya hablaremos de eso. Por hoy, gracias, Borges, y buenas tardes. Seguimos ahora en La vida y el canto por Rivadavia.